A ver. Quince besitos le robé. 15 besitos, creo que la enamoré. Con 15 besitos le robé. 15 besitos, creo que la enamoré. Con 15 besitos. La gran escuela. Quince besitos, ella estaba ya casada. Le robé 15 besitos, su marido no sabe nada. También 2 horas en un cuarto y a escondidas, y ahí le di 15 besitos. Yo no sé si me quería. 15 besitos le robé. 15 besitos, creo que la enamoré.